Cierra los ojos y adopta una postura confortable, una posición que te sea cómoda, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, las manos sueltas y extendidas. Y deja caer tu cuerpo por su propio peso. Deja que las cosas ocurran. Déjate llevar. Déjate llevar por las agradables sensaciones que vas a sentir realizando este ejercicio. Ahora, mientras respiras profundamente, sintiendo cómo el aire entra y sale por tus fosas nasales, céntrate en mi voz y en la música de fondo. Solo en mi voz y en la música de fondo. Olvídate de todo lo demás. A partir de ahora, solo prestarás atención a mi voz y a la música de fondo. Quiero que te visualices en una playa, caminando con los pies descalzos por la arena. Siente la agradable sensación de pisar la arena con los pies descalzos. Siente cómo los pies se clavan en la arena. Siente el calor de la arena mientras paseas. Es un calor muy agradable, es una arena blanca, fina, muy fina. Es una playa solitaria y tranquila. Es una playa paradisíaca. Nunca antes habías visto una playa tan bonita. La temperatura es ideal, ni frío ni calor. Miras al horizonte y ves el mar calmado, sin apenas olas. Lo ves azul, tan azul que casi lo puedes confundir con el cielo. Mar y cielo parecen la misma cosa. Ves el sol radiante, sin embargo, no molesta para nada tu vista. El sol está ahí, sin embargo, no sabes si está en el cielo o en el mar. Está todo tan azul, tan calmado y tan despejado, que apenas se nota la línea del horizonte. Sientes el suave susurro de las olas y la suave brisa del mar. Ahí estás de pie, mirando al mar, mirando al cielo, intentando ver la línea que separa el mar del cielo, intentando ver la línea del horizonte. Es todo tan azul, tan confuso, tan difuso, tan impreciso, tan difuminado, tan borroso, que te es casi imposible distinguir el cielo del mar. Mientras observas, ves aparecer por tu izquierda un velero. Es un velero blanco, muy blanco. Ves el velero, ves el mar y el cielo, sin saber si el velero flota en el mar o vuela en el cielo. En la vela mayor puedes distinguir el nombre del velero. Está escrito con letras grandes y negras. Su nombre es Paz y Meditación Profunda. Paz y Meditación Profunda. Paz y Meditación Profunda. Ahora te sientes relajado. Muy relajado. Más relajado que cuando escuchaste por primera vez las palabras paz y meditación profunda. Cada vez te vas sintiendo más relajado y más cansado. Cada vez te encuentras más cansado. Más cansado, tan cansado, que te dan ganas de tumbarte a descansar en la arena. Así que voy a contar hasta tres y a la cuenta de tres te tumbarás en la arena blanca y tibia. Uno, dos, tres, caes como una piedra, caes, caes, te rindes y te relajas los pies. Se relajan también tus piernas, se relajan tus muslos, tu cintura, Se va relajando tu pecho, tus hombros, se relajan tus brazos, se relajan tus manos. La relajación va yendo hasta tu cuello, tu cabeza, y te encuentras completa y profundamente relajado. Así que descansa, descansa, descansa, descansa. Mientras descansas, miras el cielo, un cielo despejado, muy despejado, sin nubes, azul, muy azul, tan azul que parece pintado. Por tu izquierda ves aparecer una avioneta. Es una avioneta muy blanca, de esas que llevan un cartel publicitario en la cola. Fíjate en el cartel. Lleva algo escrito. Fíjate lo que tiene escrito. ¿Lo ves claramente? Muy nítidamente. Lleva escrita las palabras paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Muy bien, has visto cómo eres capaz de enfrentarte a tu vida futura sin que ese miedo que tanto temías aparezca. Ese miedo ha entendido que ya ha cumplido su función, ha aceptado tu agradecimiento y ha desaparecido tu vida. Ya no le necesitas, ya eres fuerte. Sabes que tienes la seguridad en ti mismo suficiente para enfrentarte a cualquier situación que te propongas. De nuevo, cuando cuente hasta tres, va a aparecer otra situación en la pantalla en la que normalmente aparecería ese miedo, pero que ahora ya no va a aparecer. Y si por lo que fuera apareciera, simplemente tienes que hacerle pequeñito, disiparle y ver cómo poco a poco esa imagen visual que han transformado el miedo va desapareciendo. Uno, dos, tres. Muy bien. Observa cómo puedes envolverte, cómo haces aquello que quieres, cómo no tienes miedo, y cómo en el caso de aparecer cualquier sensación de ese miedo simplemente la aceptas y la observas hasta que se hace pequeña y se disipa. Te dejo unos instantes y disfrutar de tu historia y de cómo eres capaz de resolver cualquier situación, cualquier cosa, sin que ese miedo desaparezca. Bien, lo estás haciendo genial. Ahora quiero que veas en esa pantalla otra película diferente. Esa película consiste en cómo sería tu vida dentro de unos años, 1, 5, quizás 10 o 20, si te hubieras dejado llevar por tus miedos, si les hubieras dejado guiar tu vida y si no hubieras hecho todas esas cosas que te gustarían simplemente por miedos. Quiero que veas cómo sería tu vida, todas aquellas cosas que te habrías perdido, aquellas cosas que no habrías podido conseguir. Ahora, cuando cuente de 1 hasta 3, va a aparecer en la pantalla tu historia, la historia de tu pesadilla, esa pesadilla en la que puede convertirse tu vida, si no aceptas los miedos como algo natural y dejas que ellos gobiernen tu vida. 1. 2, 3. Bien. Observa esa pesadilla durante unos instantes. Esa vida que no quieres. Pero tranquilo, no te preocupes, porque tu vida no va a ser así. Porque eres valiente, fuerte, seguro de ti mismo. Y has decidido vencer ese miedo. Has decidido estar frente a frente con él, ponerle una forma, quizás una cara, un olor, una textura, agradecerle su función y decirle que ya no le necesitas. Por lo tanto, a partir de ahora, cuando te enfrentes a alguna situación en la que normalmente lo más frecuente sería que apareciera ese miedo ya no va a aparecer. Y si por lo que fuere apareciera en menor escala, simplemente tienes que hacerle pequeñito, disiparle, observarle sin asustarte, simplemente aceptando que esté ahí, hasta que ves que desaparece. Y de repente, ves cómo la pantalla desaparece del cielo. Pero el cielo continúa siendo azul, muy azul. Un azul tan precioso, tan bonito, que te da una sensación de fuerza, de seguridad, de valentía, de empoderamiento. Una sensación de fuerza en ti mismo y de seguridad que jamás antes habías sentido en tu vida. Ahora mismo, tumbado, mirando ese cielo azul e impregnándote de su magnífica energía y fortaleza, sabes que eres invencible y que tú puedes superar ese miedo. Que puedes actuar pese a él y que si vuelve a aparecer, tú tienes el control y sabes cómo hacer que desaparezca o que no te moleste. Eres una persona fuerte, valiente y segura de ti mismo. Muy bien. Ahora voy a contar de 1 hasta 10 y cuando llegue a 10 vas a volver a tomar contacto con la realidad. Vas a abrir los ojos y vas a ver que te encuentras en la habitación donde estás realizando esta meditación, pero que sin embargo algo ha cambiado en ti. Cuando cuente 10 tu vida ya no va a ser como antes, sino que te habrás liberado de una pesada carga que era ese miedo que tanto te molestaba, ese miedo que pensabas que no podías vencer, pero que ahora está bajo tu control. 1, 2, 3, 4, 5, vas tomando contacto con la realidad, tu cuerpo está más liviano, menos pesado y más flexible. 6, 7, cuando llegue a 10 abrirás los ojos y te sentirás muy fuerte y muy seguro de ti mismo. Sentirás que ahora puedes controlar ese miedo que antes tanto te molestaba. 8, 9, 10, muy bien, abre tus ojos y siente como aunque eres la misma persona, algo en ti ha cambiado. Te sientes muy fuerte y muy seguro de ti mismo y completamente convencido de que eres capaz de superar ese miedo, de disiparlo, si por las razones que sea vuelve a aparecer, de actuar a pesar de él y de tomar el control de tu vida. Ten en cuenta que a veces los miedos son muy cabezones y se empeñan en seguir protegiéndonos cuando ya no los necesitamos. Entonces, si acaso ese miedo que has expulsado fuera de la pantalla vuelve a aparecer, simplemente tienes que abrazarlo, agradecerle su existencia y continuar mentalmente en ese abrazo mientras ves cómo se disipa. Ahora, en esa pantalla vas a ir al futuro. Te vas a visualizar en un momento de tu vida en el que normalmente tendrías miedo. Sin embargo, ahora eres una persona segura de ti mismo, valiente, y te ves desempeñando esa situación sin miedo. Si ves que apareciera ese miedo de nuevo, expúlsalo de la pantalla por la esquina. Y si vuelve de nuevo, abrázalo hasta que su imagen se disipe. Recuerda que el miedo no es peligroso y que solo quiere protegerte. Bien, ahora te voy a dejar unos 30 o 40 segundos para que representes en tu mente esa película, para que te veas en una situación del futuro